United Airlines anuncia la llegada de su vuelo 9435 de Pekín. Bienvenidos a la sala de espera de su aeropuerto internacional Barajas. Mientras aborda su vuelo, lo deleitaremos con mensajes positivos. Le sugerimos un buen café y algo fresco de nuestra panadería, porque todos acá somos un pan. No olvides que primero Dios hizo los cielos y la tierra y creó a la mujer y al hombre para que disfrutaran de toda la creación y volaran a cumplir sus sueños. Luego nosotros nos inventamos todo esto para volar en grandes pájaros y así conquistar el cielo y muchos destinos en todo el mundo. Hoy, estimado pasajero internacional, te invitamos a invertir en el viaje de tu vida y darle valor a ese tiquete de embarque, porque siempre serás primera clase y así cuando alguien te pregunte ¿a dónde vas?, podrás decirle con convencimiento ¿a dónde mi corazón es feliz? Mientras esperes tu embarque en el Gate 2019, te invitamos a escuchar algunos titulares internacionales con la voz internacional de las noticias. La M Airways, volando muy alto y muy lejos a la velocidad del sonido. Fly with me, let's fly away. Llevándote donde tu corazón quiere estar y mejor no estará. Porque compartirá con quienes quiere y con quienes le quieren de verdad. La M Airways. Come fly with me, let's take off in the blue. Once I get you up there, where the air is rarefied. Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic. Bienvenidos a la sala de espera de su aeropuerto internacional Barajas. Mientras aborda su vuelo, los deleitaremos con mensajes positivos. No olvides que primero Dios hizo los cielos y la tierra para que la disfruten en compañía de quien más quieres. Estimados pasajeros, les damos la bienvenida a la M Airways, vuelo 2019-1307. El tiempo estimado de viaje es de 2 horas, con cielo totalmente soleado y despejado para la imaginación. Podrán disfrutar de este vuelo en deliciosos y unos deliciosos pasabocas, un menú muy nutritivo, toda la zona de información y entretenimiento al alcance de sus manos y una tripulación con altos estándares profesionales y una gran calidad humana. Hoy los acompañamos la capitán Viviana Castillo, el sobrecargo Juan Antonio Reza con toda la sección de emergencias, Marcos Poes con las comunicaciones, Santiago nuestro ingeniero mecánico, nuestra azafata Fernanda con la imagen de la compañía, Esther quien con su voz nos da mucha paz, Fabio Hernández nuestro mecánico de nuestro técnico de comunicaciones y quien les habla Charles Klein, su copiloto. Toda la tripulación que los atenderá durante el vuelo y unos pasajeros muy especiales en este viaje. Bienvenidos pues a los viajes de verano, muchos destinos, momentos, rostros y personas que conocerán si disponen sus oídos y abren sus corazones. Hoy haremos escala en algún lugar y en esa parada de ese aircraft los invita al brunch con su boarding pass, excepto los de clase económica que traen consigo sus tuppers para almorzar. Para quienes traen exceso de equipaje abdominal, les sugerimos no comer más. Por lo demás, disfruten del viaje sin importar con quién, comparte silla o algo más. En nombre de la compañía y en el de la tripulación de cabina, les damos las gracias por la confianza depositada en la M Airways. Y recuerden que se encuentran ustedes a bordo de un programa de última generación con todos los contenidos más interesantes y variados. A continuación, el sobrecargo Marcos les dará unas indicaciones de seguridad. You just say those words and we'll beat those birds down to Acapulco Bay. Señores pasajeros, les pido su atención a las siguientes indicaciones de seguridad. Primero, preste atención a lo que puede salvar su vida. Asegure su cinturón antes de que lo haga Hacienda. No fume dentro del avión. Si lo desea, siempre bajo su responsabilidad podrá hacerlo fuera de esta aeronave. Si tiene mal olor en los pies, que sabemos que hay alguno, conserve sus zapatos puestos. Deseamos estar conscientes. Y si viaja con niños, manténgalos bajo control. De lo contrario, se le cargará un costo adicional a su cuenta por el uso de paracaídas infantiles. Si viaja por primera vez en avión, absténgase de hacérnoslo saber con gritos o con llantos. No nos obligue a hacer de este su primer viaje también el último. No tarde en el baño, ya que hay más pasajeros en esta aeronave. Desean usar también el baño y, sobre todo, modere el consumo de papel, que su culo no es tan grande. Debajo de su silla encontrará un kit de emergencia para uso en caso de emergencia. Por favor, no son flotadores para uso este verano en la playa. Y si les llegase a faltar oxígeno, de la parte superior caerán unas máscaras. No las arranquen, no son inalámbricas. Acuérdese de seguir el pasillo, las luces del pasillo, y si no las ve, esas luces, tranquilo. Pero si no ve el pasillo, ahí sí, ya, preocúpese. No intente abrir las ventanillas y no se pegue al timbre. Esto no es un autobús. Por último, coloque todos sus dispositivos en modo avión. No deseamos ninguna interferencia en este vuelo. Y si tiene alguna sugerencia, por favor, déjela en las cestas de reciclaje. Ya le daremos algún uso apropiado. Gracias y feliz viaje. Mientras esperan para su embarque, les daremos algunas noticias que ocurren en el mundo. International news and information. Y para empezar con el resumen de noticias en la M, les tengo una noticia bastante interesante y que nos va a ayudar a ver las protestas de una manera diferente. La regla del 3,5%, y es como una pequeña minoría, realmente sí puede cambiar el mundo. Desde junio han tenido lugar en Hong Kong protestas que han sido en su mayoría pacíficas. Las manifestaciones condujeron a la suspensión de una controvertida ley de extradición que, según los críticos, podría ser usada para enviar a disidentes políticos a China continental. Pero el día lunes 1 de julio, a medida que aumentaba la frustración y el enojo, un grupo de activistas se separó de la protesta principal y ocupó el edificio del Parlamento. La policía utilizó gases lacrimógenos para despejar el recinto. A pesar del caos de ese día, las protestas en Hong Kong han sido en su mayoría no violentas. Activistas ampliaron sus demandas para incluir la liberación de todos los activistas detenidos y realizar investigaciones sobre supuesta violencia policial. Pero, ¿cuáles son las posibilidades de que realmente obtengan todo lo que se quiere y que todo dependa de cuánta gente proteste y de cómo lo haga? Pues aquí es la raíz de este estudio. Esfuerzos no violentos. En 1986, millones de filipinos salieron a las calles de Manila para protestar pacíficamente y orar en el movimiento del poder del pueblo, en el régimen de Ferdinand Marcos, que finalmente el régimen se rindió al cuarto día. En 2013, el puerto de Georgia derrocó sin derramar una sola gota de sangre a Edward con la Revolución de las Rosas, en la que los manifestantes irrumpieron en el Parlamento llevando flores en las manos. A principios de este año, los presidentes de Sudán y Argelia anunciaron que se retiraban del poder después de décadas de gobierno, en ambos casos gracias a campañas pacíficas de resistencia. Por supuesto que hay muchas razones éticas para usar estrategias no violentas, pero una investigación experta en ciencias políticas de la Universidad de Harvard confirma que la desobediencia civil no solo es la alternativa moral, también es por mucho la manera más poderosa de dar forma a la política mundial. Pero se opina que la dinámica exacta dependerá de muchos factores y demuestra que basta con que el 3,5% de la población participe activamente en la protesta, lo que quiere decir que estamos hablando que a nivel mundial el número de habitantes, de millones, de billones de habitantes es demasiado, pues con que solamente 3,5 se aseguren de participar en esa protesta, el cambio puede realmente ser bastante serio y lo más importante, que sea una protesta completamente pacífica. Todos hemos tenido la intención de salir alguna vez, alguna protesta, hay alguna clase de activismo que nos llega, que nos dice venga, salgamos, animémonos, pero hoy los quiero invitar a que cuando hagamos esa clase de protestas, la hagamos así, de forma pacífica. No esperemos que la otra parte se rinda a la primera, no esperemos que la otra parte quizás no intente hacer uso de la fuerza, pero depende de nosotros los pacifistas que podamos llegar a ser. Así que aquí una idea de para cuando vayamos a salir una protesta, vamos a hacerlo pacíficamente y ya saben, solamente con el 3,5%, que es una pequeña minoría, realmente sí pueden haber cambios. O sea que podríamos decir que lo que sale muchas veces a protestar es el menos del 3.5, ¿no? Sí. Bueno, en fin. Menos del 3.5 y que a veces no tiene la perseverancia de continuar, ¿no? Porque a veces es como que, bueno, salgo hoy y ya, si hoy no lo conseguí, ya me rindo. Y luego también hay estudios que dicen que esas campañas no violentas siempre tienen más éxito de probabilidad que las violentas. En cuanto a cambios políticos, el 53% de los casos comparado con el 26% en las propuestas violentas. Es decir, casi el doble, en este caso, si la protesta es no violenta que si la protesta es violenta. Así que ya no solo porque no tenga que haber violencia, sino si quieres tener éxito, tienes el doble de probabilidad. Sí, manifestarnos es un derecho que tenemos todos como ciudadanos y es una pequeña aportación para cambiar las cosas que no nos gustan. Aunque existen leyes que prohíben estas manifestaciones, como las leyes Mordaza, que existen en muchos lugares del mundo precisamente para evitar que las cosas cambien. Así que yo creo que es una forma de despertar y tomar conciencia y hacer cambios productivos. Así es, ya saben, vamos a protestar cuando tenemos que alzar nuestra voz, pero de forma pacífica. Entonces, yo creo que Charlie lo recuerda, cuando en Colombia, en medio de los procesos de paz, uno de los que además él fue alcalde de Bogotá, él proponía que en vez de ir a luchar con armas y en vez de irnos a enfrentar en ese entonces a la guerrilla con armas, ¿por qué no íbamos con flores? Y la gente pues le parecía muy chistoso el hecho de que él propusiera vamos a darle flores en vez de darle armas y mostrémosle que estamos aquí, que estamos dispuestos a aceptar ese cambio. Pues ahora este estudio de la Universidad de Harvard demuestra que quizás él no estaba tan equivocado. No, la verdad pienso que hay diferentes clases de protestas y las pacíficas con utilizando símbolos y utilizando todo este mensaje que es no verbal pero que es significativo, es simbólico, pues tiene bastante impacto y repercusión. Pues yo creo que la mayoría en sí de las manifestaciones o protestas son pacíficas. Lo que sucede es que luego se transforman en violentas por acciones de las policías o de los gobiernos o ya de lo que... Casi siempre, por lo que he visto, suelen ser pacíficas, vienen pacíficas y se convierten en violentas por terceros que muchas veces no tienen que ver con la manifestación en sí. Es más, muchas veces hasta se cuelan ciertos elementos clandestinos dentro de la protesta para precisamente dar el mensaje opuesto y decir, oye, estos manifestantes son peligrosos, y resulta que a veces ni siquiera forman parte de las manifestaciones, como en Venezuela, por ejemplo, los guarimberos que les llaman, son gente que no son de las manifestaciones y vienen a alterar el orden público precisamente para que luego se hable mal de este tipo de protestas. En este punto de entrar con Marcos, este es un mensaje para todos los ciudadanos, ¿no? Ay, me has adelantado. Ya no sabe mucho de eso, de hacer en determinados momentos. No es que sean ellos violentos como tal, pero provocan, para que salte la chispa y entonces puedan decir que ya no era todo tan bonito, tan pacífico. Tan pacífico como parecía. Sí, y van con caras de buena gente. Van con caras de buena gente. Un mensaje para los ciudadanos. Ahora voy con una noticia, pues preocupante. ¿Y por qué digo preocupante? Estamos en temporada en que empezamos a pensar en irnos de vacaciones, en que a veces agudiza el estrés del trabajo. Recuerden una cosa, lo más importante es para las personas que a ustedes los quieren, su familia, sus hijos. ¿Cuántas veces no se han desgastado trabajando y han perdido tiempo con familia o no han podido compartir con su familia y realmente llevan parte de ese estrés a la casa? Hace que tengan discusiones familiares porque asumimos que finalmente nuestro trabajo nos da cierta estabilidad, cosa que es cierta, y nos entregamos por completo. Y se lo digo porque ahora mismo en Francia están siendo juzgados los ejecutivos de una de las grandes empresas de Europa, y se preguntarán por qué. Porque se suicidaron nada más y nada menos que 19 trabajadores de su empresa. Durante 4 años, varios empleados de France Telecom, la mayor teleoperadora francesa, se quitaron la vida y le echaron la culpa a la empresa, por lo que se ha convertido en uno de los casos de supuesto acoso laboral más sonados de Europa. El estrés que tenían en el trabajo, el acoso laboral al que eran sometidos, los llevó a quitarse la vida, pero no estamos hablando ni de uno ni de dos. Era algo que se escuchaba muchísimo en China o en Japón, donde la exigencia del trabajo a veces es muy dura. Pero estamos hablando de Francia, donde 19 personas se suicidaron porque realmente el ambiente laboral era demasiado tóxico. Así que los invito hoy a pensar en esa parte. En nuestras empresas donde trabajemos no requieren toda nuestra vida. Finalmente, el día que tú no estés, van a conseguir otra persona que te va a reemplazar y a las pocas semanas no se acordarán de ti. Tu familia, tus hijos, tus padres, tus hermanos, tus conocidos te van a recordar para siempre y van a extrañar a la persona que ya no está con ellos. Sobre todo, recuerden, empresarios o emprendedores, el capital más importante es el capital humano. Es la mejor inversión. Esta semana, otra de las noticias aquí en la M, muere Vincent Lambert, el hombre en estado vegetativo cuyo caso dividió a Francia y por supuesto a su familia, por el debate sobre el derecho a morir. Él murió en la mañana del día jueves en el hospital de Reims, Francia, a las 8:24, hora local, tras más de una década en estado vegetativo, según dijeron abogados de sus familiares. El francés de 42 años era un paciente tetrapléjico que sufrió un accidente en 2008 y lo obligó a estar prostrado en una cama y le dejó daños cerebrales irreversibles. Se mantuvo vivo con comida y agua a través de un tubo gástrico y él podía respirar, no podía respirar sin ayuda artificial. Ocasionalmente abría los ojos. Entre comillas digo, estamos para dejarlo ir. No es triste, la racionalidad se impuso. Fue un ser humano que estaba sufriendo y sus pocos gestos no significaban mucho, asegura el sobrino de Lambert. Los médicos apagaron por orden de un tribunal las máquinas que le mantenían con vida el 2 de julio. Era la tercera vez que le sometían a un protocolo del fin de la vida. Se convirtió en un caso porque había gente que apoyaba el hecho de que él le permitieran morir dignamente, otra parte que decía que no, que finalmente falleciera en el momento que tenía que hacerlo. Y yo creo que es un caso a veces para pensar, hay muchas personas que han luchado por tener derecho a morir dignamente porque ya no pueden realmente hacer nada por su vida, no se pueden mover, no pueden hacer absolutamente nada por ellos mismos y a veces es eso, solo pueden mover los ojos para comunicarse y lo único que quieren es dejar de sufrir y se cuestionan hasta dónde está el límite de lo dejamos morir, no lo dejamos morir, permitimos que pase, que no pase. Es uno de los debates que sigue estando en boga en los últimos años, pero... No sé, yo creo que es un tema complicado, pero sí que es cierto que a veces ver una a mí me duele más ver a una persona sufrir, me duele más ver que una persona durante tantos años está cargando con el peso de intentar respirar, de intentar avanzar cuando realmente ya no se va a poder hacer nada. Pero son temas que generan debate. Este fue uno de los debates que dividió a Francia en dos, incluso a la propia familia. Yo recuerdo un comercial precisamente que había, en donde había alguien conectado a las máquinas y el médico le decía... Lo tiene todo, la última tecnología, y la persona le decía, lo tiene todo, pero si le hace falta todo, le hace falta la vida. Entonces era una campaña bien reflexiva, además que se han llamado a juicio ciertos enfermeros que han practicado la eutanasia de forma pues personal y obviamente han sido condenados por asesinato, ¿no? Claro, es un tema que debe regularse porque divide mucho a la sociedad y de hecho fue uno de los temas que en la última campaña política aquí en España se tocó y siempre surge algún caso Y el problema es que se hace tan mediático que al final se deriva hacia otros lados. El último que hubo en España, al final lo que estaban intentando es que se llevase como violencia de género, no sé si os acordáis. En vez de afrontar directamente el problema, ver si se va a legislar, no se va a legislar, se hace ruido. Y es importante que no se haga ese ruido, porque al final es jugar con la dignidad un poco de las personas. Las personas lo que quieren es morir dignamente. Habrá unos a favor y otros en contra, pero no lo ensuciemos con otro tipo de mensajes más que eutanasia sí, eutanasia no. No podíamos irnos de las noticias sin hablar de Trump. Por supuesto, él siempre es noticia, siempre nos da de hablar aquí en la media. Señor Trump, gracias por proveernos de noticias todos los sábados en la mañana. Y a Teresa May ya no hace tiempo que la hemos perdido, ¿no? Sí, ya hace tiempo. Yo creo que todavía está sanando sus heridas. Vamos a dejar que se recupere. Vamos a ver quién llega. Vamos a el más sonado es Boris, ¿no? Uy, no. Bueno, en fin. Pues renuncia el embajador británico, hablando del Reino Unido, en Estados Unidos, que calificó al gobierno de Trump de torpe e inepto. Kim Darroch renunció como embajador de Reino Unido en Washington luego de que se filtraran sus comentarios y de que Trump lo llamara chiflado, estúpido e imbécil, y asegurara que su administración no trataría con él. Así que Trump, él va haciendo amigos por el mundo. El señor Trump, como siempre, tan amable, personaje, haciendo amigos. ¿No? Sí, él es todo un personaje. Así que bueno, esa es la noticia. En la historia seguramente con este tipo de actuación. Pero y la vidilla que da, no hay informativo que no habrá con una noticia de Trump. Con lo cual también es cierto que está dando mucho trabajo al periodismo. Bueno, por ese lado, veámoslo, nos está dando trabajo el señor Trump. Nos está dando noticias en qué entretener a la gente, cómo divertirnos con sus comentarios. Y a los que fabrican memes también. También. A ellos sí que les da bastante diversión. Y para terminar con el resumen de noticias en la M, el plan para convertir los alrededores de la planta de Chernobyl en una atracción turística. La zona donde se produjo el peor accidente nuclear civil de la historia será desarrollada como lugar turístico, según anunció el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, durante la inauguración oficial del nuevo domo de metal que recubre el reactor que explotó en abril de 1986. O sea, hace que para los que conocemos la historia de Chernobyl y alguno ha estado tentado de ir a conocer, ver realmente qué pasó, que sepan que ahora va a poder hacerlo porque va a ser una nueva atracción turística. Sin comentarios. Sí. Pero atracción turística, vamos a ver, también cuando se va a Berlín, cuando se va a Alemania, se visita el muro, se visita determinados para tener memoria. Entonces, atracción turística en cuanto a vamos a tener memoria, vamos a hacer un monumento y memoria de ello, o atracción turística sacando un poco un rédito, sacando el morbo. Va a ser un poco de atracción radioactiva. Burning one hell of a something. They're gonna see us from outer space, light it up like we're the stars of the human race, human race. When the lights turning down, they don't know what they heard. Shut the mash, play it loud, giving love to the world. We'll be raising our hands, shining up. so they can put it out, out, out. We can light it up, up, up, so they can put it out, out, out. We can light it up, up, up, so they can put it out, out, out. When your lights turn it down, they don't know what they heard. Shut the mouth, pray it loud, giving love to the world. Hope you're raising your hands, shining up to the sky. 'Cause we got the fire, fire, fire. And we're gonna let it burn, burn, burn, burn. We're gonna let it burn, burn, burn, burn. Gonna let it burn, burn, burn, burn. We're gonna let it burn, burn, burn, burn. When your lights turn down, they don't know what they heard. Shut the match, burn it down, giving love to the world. Hope you're raising your hands, shining up to the sky. 'Cause we got the fire, fire, fire. Y precisamente estamos calentando aquí motores con Santiago. Santiago, buenos días. Buenos días, Charlie. Buenos días, chico, desde la distancia. ¿Cómo estáis? Muy bien, aquí aguantando fresquito, unos días fríos. Aquí estamos, ¿sabes?, con el jersey puesto. Con el jersey puesto, ¿verdad? Seguro, seguro, ojalá. ¿Qué tal? Pues mira, antes de empezar con lo mío, con los motores, escuchándoos, que aunque no esté ahí, os estoy escuchando, quería brevemente hablar de lo que ha estado comentando Vivi, de los suicidios que ha habido en Francia por el tema del trabajo, y simplemente igual un poco un llamamiento, un mensaje a todos estos empresarios que contratan a gente y se creen, y me doy por aludido, que somos un número, que somos una máquina, que somos simplemente alguien o algo que hace que la empresa gane más o gane menos. Que no nos traten así, que tengan en cuenta que tenemos una vida, que nuestra vida no es el trabajo, que nuestra vida es la familia, los amigos, disfrutar. Y el trabajo nos ayuda a disfrutar de todo esto. Entonces, desde aquí simplemente un llamamiento a esto, ¿no? A que los empresarios tengan en cuenta un poquito más que los que trabajan para ellos no son sus dueños. Entonces, simplemente desde aquí lanzar este mensajito. No sé si te van a hacer mucho caso, pero el mensaje es bueno, pero no sé yo si están de acuerdo con ello. Lo dudo, pero bueno, por decirlo y desahogarme un poco, que hay muchas veces que yo me siento así, pues oye, que no quede, ¿no? Pero apoyamos a Santiago ese mensaje. Yo creo que es más, este verano en la M deberíamos hacer del mensaje bandera este verano a los empresarios grandes, pequeños, que están contratando personas, que tengan presente que lo más importante de su empresa, su capital más importante, son las personas que tienen trabajo. Exacto, exacto. Eso es súper, súper importante. Además, si la gente luego no está a gusto donde está trabajando, en cuanto le ofrezcan algo mejor se va a ir. Y eso es muy triste, porque un trabajo no tiene que ser solo un sitio donde vas a sacar dinero, sino también un sitio donde puedas estar a gusto, ya que estás muchas horas, ¿no? Pero bueno, en fin. El problema es que hay más demanda que oferta. Debería ser al revés. Ya verías cómo trataban de otra manera. Pues sí, ojalá te oigan, Marcos. Pues nada, chicos, ¿qué os iba a contar? El fin de semana. Algo de motores, creo. Es que ya me he quedado con lo del trabajo, me he quedado bien enganchado. Este fin de semana lo tenemos un poquito más ligero. Tenemos Fórmula 1 en el circuito de Silverstone, en Reino Unido, donde, sorpresa, sorpresa, los Mercedes siguen dominando. Qué novedad, ¿verdad? Y luego tenemos en Estados Unidos, en el circuito de Laguna Seca, tenemos carrera de Superbikes. Circuito este de Laguna Seca, muy, muy entretenido de ver. Se ve aquí en España de noche, porque por el cambio horario es de noche. O sea que es un buen plan para fin de semana, igual en casa, con el aire acondicionado fresquito, pues poder ver las motos en la tele. Y por ahora en Superbikes han tenido dos entrenamientos libres. Y bueno, el español que nos representa, Álvaro Bautista, en la segunda tanda de entrenamientos sí que ha estado un poquito más ahí arriba, pero bueno, va a estar complicado porque es un circuito muy delicadito, donde básicamente cualquier cosa puede pasar. Pues, Santi, parece que está más tranquilo este fin de semana del mundo. Está un poquito más tranquilo. Y bueno, hoy me he acordado de Marcos por el tenis. Ya, hoy es un día triste para mí. Estamos tristes. Pero le plantó cara, ¿eh? Eso es lo que te iba a decir. Hay que estar muy orgullosos de Rafa Nadal, de todo lo que ha hecho y lo que está haciendo. Hay que recordar que has pasado por unos problemas físicos de rodilla impresionantes y sigue plantando cara pues a los mejores del mundo y a los mejores de la historia, como puede ser... Es que él es parte de los mejores de la historia. Hay que tener en cuenta también que llevan tres jugadores durante 15 años dominando todo el Grand Slam, bueno, todos los torneos de Master 1000 y Grand Slam. De los últimos 57 Grand Slam, solo ha habido 10 que no se han llevado uno de los Big Three, uno de que no sea Djokovic, Nadal o Federer. Y pensar que todo empezó cuando jugamos tenis Nadal y yo los domingos, que decíamos que vamos a hacer hoy y vamos a jugar un partidito de tenis. O sea, que parte de su éxito es por ti. Es gracias a Charles. Sí, claro. Madre mía. Yo muchas veces era la pelota, pero bueno. O sea, supongo que su tío Rafa, su tío es Rafa, no, su tío Tony. Supongo que dijo, no te juntes más con él. Y a partir de ahí empezó a mejorar. Sí, la verdad que es. Así fue, Marcos. Pues sí, chicos, nada, hay que estar orgulloso de lo que ha hecho Rafa y de lo que sigue haciendo. Y ya para terminar, ya que el fin de semana también he pasado, os hablé de la categoría de ciclismo de descenso, recordaros, si alguien el fin de semana lo vio y le gustó, este fin de semana también tenemos carrera en Francia, en Les Gets, creo que se dice así correctamente, en Francia, o sea, que si este fin de semana está un poco más ligero, pero también entretenido, más en horario diverso, o sea que... Si estás trabajando, puedes ver motos por la noche, y si no, pues puedes verlo todo desde casa, al aire acondicionado, con la cervecita, con la familia, y a disfrutar. Pues a disfrutar este fin de semana, que según se prevé va a ser calor, pero bueno, estamos en verano, me gustaría decirles que vamos a tener frío, pero no. Ojalá. Y Santi, muchas gracias por traernos el mundo de motor este sábado y además por apoyarnos en esa iniciativa de que vamos a intentar de que las empresas se acuerden que somos humanos y no números. Eso es, gracias a vosotros chicos por llamarme y permitirme estar ahí desde la distancia, y el fin de semana que viene os veré ahí en persona. Así es, por aquí te esperamos, Santi, muchas gracias por tenernos al día en el mundo del motor, y continuamos aquí en cabina porque teníamos a nuestro copiloto ya listo organizando todo aquí en cabina, pero teníamos a uno de nuestros compañeros, a uno de nuestros azafatos en tierra, se quedó hoy en la torre de control y desde allí nos estaba informando todo el mundo del motor. Muy buenos días a todas y a todos. Esperamos que tengan un buen y placentero viaje. Hoy en el editorial con Vivi Castillo. All I'm saying is see what a wonderful world it would be if only we'd give it a chance. Love, baby, love. That's the secret. Yeah, loved each other, we'd solve lots more problems, and then this world would be a guesser. Ya ahora que ya estamos todos metidos de lleno en esto del verano, disfrutando estos días calurosos, pasando bastante calor a veces para dormir, disfrutando con los amigos de unas cervezas y del buen tiempo y del buen clima, es el momento en que quizás más nos recargamos de energía, porque al tener más horas de sol, al poder ser más sociables y compartir con más gente alrededor del día, hace que empecemos a tener muchísimo más energía. Y así como lo hacemos a final de año, que los invito a que esa paz y esos sueños con los que ustedes finalizan cada año, en el que dicen, este año voy a ir al gimnasio, voy a adelgazar, voy a dejar de fumar, voy a comer menos, voy a leer un libro, voy a plantar un árbol. Y eso es algo que se hace todos los finales de año. Quiero invitarlos a que recuerden qué fue lo que ustedes se prometieron a final de ese año. Piensen qué no han hecho, qué todavía están a tiempo de hacer. Y lo más importante, que con toda esta energía que nos llena el verano empecemos a hacer cosas nuevas para que de cara al otoño y de cara al invierno empecemos a recoger los frutos de eso que hemos venido trabajando en este tiempo. Aquellas cosas que usted sabe y es consciente que realmente no va a poder hacer, porque puede que no las pueda hacer, sea consciente de que hay cosas que sí que va a lograr, hay cosas que sí que va a poder hacer. Por ejemplo, si usted quería ir al gimnasio, aún está tiempo de inscribirse. Si usted quería leer un libro, aún está tiempo de sentarse a leer ese libro. Que nada le impida hacer las cosas que usted realmente cree que quiere y puede hacer. No importan los años, porque conforme pasa el tiempo, hay algo que vamos cargando a nuestros hombros y es la edad. Es que yo ya tengo tantos años, ya no puedo hacer esto, como tengo tantos años, ya no puedo lograr esta meta. Olvídese de eso, usted tiene su tiempo, cada uno de nosotros tiene un tiempo para hacer las cosas. Hay personas que han sacado su carrera universitaria en 3 años, y hay personas que han necesitado de 5 o 6. Porque cada quien tiene un tiempo, y cada quien es libre de hacer las cosas de la mejor manera. Hay personas que han encontrado el trabajo de su vida a los 20 años y hay otras que han encontrado la profesión de su vida y el éxito de su vida a los 50. Ayudemos a aquellas personas que tienen un sueño, y es curioso porque a veces cuando sabemos que alguien está detrás de ese sueño, lo primero que hacemos es decirle, no se puede. Si una persona con 40 años te dice, es que ahora quiero montar una empresa y hacerla de esta manera, la mayoría de veces se va a encontrar incluso con amigos o conocidos que le van a decir, usted está completamente loco, porque va a dejar su trabajo, va a dejar todo lo que a usted le da estabilidad para irse a montar su propio negocio. En vez de decirle, puedes hacerlo y puedes lograrlo, porque a veces esas simples palabras hacen que esa persona crea más en sí mismo y lo logre. Este verano vamos a llenarnos de toda esa energía para los que se van a disfrutar de unas largas vacaciones, otros de unas cortas vacaciones, unos días en la playa, unos días en la piscina. Hay quienes buscan incluso irse a casitas de campo porque están mucho más frescos y les gusta más. Aprovechen este tiempo para reflexionar sobre lo que todavía pueden hacer, que es mucho más de lo que ustedes mismos creen. Reflexionen sobre qué pueden hacer, cómo pueden mejorar. Y lo más importante, recuerdan que al empezar el programa les dábamos la noticia que solamente con el 3,5%, es decir, una minoría, se podía llegar a cambiar el mundo. Estaba leyendo una noticia de la ONU bastante preocupante, en el que decía que tenemos solamente 2 años, sí, escucharon bien, 2 años para repercutir el calentamiento global y para poder hacer de nuestro planeta algo mejor. Pues aprovechemos este verano para intentarlo. ¿Por qué no ir a la playa, ir al río, ir a las lagunas, a donde usted quiera ir a divertirse? Y lo que usted consuma, vaya y tírelo en la papelera adecuada. Procure consumir menos plástico. Uno a veces no se da cuenta de la cantidad de plástico que consume hasta que llega a su casa y empieza a reciclar y dices que saco una bolsa todos los días. Empecemos a hacer esos pequeños cambios para cuidar nuestro mundo, a no tirar papeles en la calle, a intentar no consumir tanto plástico, a intentar que lo que nosotros tenemos en casa cuando tenemos una reunión no lo hagamos en envases de plástico. Empecemos a ver cómo con pequeños pasos realmente podemos cambiar parte de nuestro mundo y por supuesto de nuestra vida. Siempre decimos que el futuro puede ser mejor de lo que imaginamos y que tenemos niños a los que les queremos dejar ese futuro. Es el momento en que nos preguntemos qué le estamos dejando a nuestros niños, qué ejemplo les estamos dando y qué pueden hacer ellos por mejorar. Así que hoy quiero invitarlos a soñar en este verano, quiero invitarlos a creer que es posible y quiero invitarlos a dar ese paso para que empecemos entre todos a cambiar el mundo y a cambiar, ¿por qué no?, la vida de las personas que nos rodean. ¿Usted sabía que si nos quejamos menos empezamos a cambiar? normalmente nos levantamos temprano para ir a trabajar. Uf, es que ya me tocó levantarme hoy, qué pereza madrugar, es que este clima, es que el transporte público, es que estoy cansada. Y si sencillamente se levanta y dice gracias, en mi caso a Dios, usted al universo, en quien crea, gracias porque tengo un trabajo, gracias porque me puedo levantar, gracias porque me despierto, aunque le parezca imposible, gracias porque usted siente el calor, siente el frío, gracias porque si tiene sed puede ir y hacer algo que para otros es completamente mágico, que es abrir una llave y tomar agua. Hay personas en el mundo que no tienen ese placer de abrir la llave y tomar agua. Tienen que caminar hasta 10, 15 kilómetros por una gota de agua. Niños que tienen que caminar kilómetros para ir a estudiar. Hay niños que los transportan en bolsas. Sí, ustedes me están escuchando bien. Niños que son transportados en bolsas de plásticos porque el nivel del río sube y ellos no pueden cruzar ese río para ir a estudiar. Los tienen que cruzar en bolsas de plástico y cuando llegan a la otra orilla todavía tienen que caminar 5 kilómetros más para poder llegar a su colegio. Por lo tanto, se quedan en el colegio toda la semana y solamente vuelven a casa el fin de semana a ver a su familia, porque el recorrido es tan largo y tan cansado que no pueden hacerlo todos los días. Así que agradezcamos lo que tenemos, porque no todo el mundo tiene las posibilidades y a veces la suerte que tenemos nosotros. Podemos salir, coger el transporte público. Hay gente que tiene que caminar hasta 10 kilómetros para llegar a algún sitio. Entonces, valoremos eso que tenemos y agradezcamos por cada cosa que tenemos. Vendrán días mejores, vendrán días más difíciles, pero todo depende de la actitud con que nosotros tomemos nuestra vida y nuestras dificultades. Quiero invitarlos en este verano a que cada día intentemos quejarnos menos de algo y a darle la vuelta para que empecemos a convertir toda esa energía que a veces ponemos en cosas negativas en hacer algo positivo por nosotros y por los demás. Bienvenidos a la M Airways. Prepárense para disfrutar en las pantallas de su imaginación de nuestra serie aérea Viajeros sin Fronteras. Producida por la M Communication y la M Airway, hoy disfrutarás de la sala On Air del Club Radio Cine, una bolsita de palomitas y un té para el mareo. En caso de que el té no funcione y hayas acabado las palomitas, usa la bolsa. ¿Pero por qué? Somos independientes y nos gusta reírnos de la realidad, porque así podremos transformarla sin amarguras ni resentimientos ni otra perturbadora y pesada emoción. Tómatelo con calma. ¿Podrías repetir eso, jovencita? Tómatelo con calma. Hoy, en nuestro nuevo capítulo aéreo, no pretendemos herir susceptibilidades, pero si lo hacemos, pedimos de antemano disculpas. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? Bienvenidos, pues, a un nuevo capítulo en el tiempo y el espacio. ¿Y cómo nos vamos a divertir? El día de hoy los invitamos a escuchar su radioserie Viajeros sin Fronteras, con las maletas llenas de sueños y un pasaje sin destino final. De acuerdo. De acuerdo. Y lo haremos con el reparto estelar de la capitana Vivi Castillo, Marcos Pobes como el tripulante, el pobre Marcos, y algún personaje más, Fernanda Lago también como la azafata Fernanda con lagunas mentales, Charles Claims como el copiloto gracioso, y hoy creo que nadie más, no se me olvida nadie más. Normalmente tenemos más actores, pero nos tenemos que repartir hoy lo de Fernanda está aquí, lo de Esther, lo de Juana, lo de Santiago, que vengan ya, que estamos ya duplicando. Lo que pasa es que creo que la aerolínea ha hecho recortes presupuestales en la inversión de la radioserie. Ya que hemos estado hablando de empresarios. Estamos hablando de empresarios. No voy a tener que unir a ese 3,5%. Lo que va a pasar es que no cobramos el doble. Bueno, ah, bueno, pues entonces sí. Que no vengan. Sí, quedaos un poquito, aprovechad el verano. Sí, descansad. Hoy hablaremos del poder de la palabra y la importancia del mensaje y sus resultados. Porque hoy el mundo está saturado de bulla, de personas que sencillamente viven por pretender ser sin serlo y generan falsas expectativas, haciendo perder tiempo irrecuperable y oportunidades reales. por estar siendo escuchados por oídos protagonistas, sordos a los logros ajenos. Señores pasajeros, les habla su capitán Vivi Castillo y estamos sobrevolando Suiza, oficialmente Confederación Suiza. Es un país sin salida al mar, ubicado en Europa Central y que cuenta con una población de 8.500.000 habitantes en el año 2018. Suiza es una república federada de 26 estados llamados cantones. Berna es la sede de las autoridades federales, mientras que los centros financieros del país se encuentran en las ciudades de Zurich, Basilea, Ginebra y Lugano. Suiza es el cuarto país más rico del mundo, según su PIB per cápita. Limita al norte con Alemania, al oeste con Francia, al sur con Italia y al este con Austria y Liechtenstein. Se caracteriza diplomáticamente por su política de relaciones exteriores neutral, sin haber participado activamente en ningún conflicto internacional desde 1815. Suiza es sede de varias organizaciones internacionales como la Organización Mundial del Movimiento Scout, la Cruz Roja, la Organización Mundial del Comercio, la Unión Postal Universal, así como una de las dos oficinas de la ONU en Europa, además de ser la sede de la FIFA, máximo organismo del fútbol a escala mundial, y de la UEFA, mayor ente del fútbol europeo. También es sede del COI, máximo organismo encargado de la realización de los Juegos Olímpicos, y de la FIDE, máximo organismo del ajedrez en el ámbito mundial. Vamos, que aquí se mueve todo el mundo. Suiza es una confederación multilingüe y cuenta con 4 idiomas oficiales: alemán, francés, italiano y romanche. La fecha de su creación como estado se fijó el 1 de agosto de 1921 de acuerdo con la tradición. Debido a este motivo, cada año se celebra la fiesta nacional el día 1 de agosto. Actualmente se percibe como uno de los países más desarrollados del mundo por su política de neutralidad. El país alberga gran cantidad de inmigrantes provenientes de naciones de varios continentes, por lo que es considerado como uno de los países europeos con mayor diversidad cultural. Finalmente, es reconocido internacionalmente por su turismo de montaña y por sus relojes, sus chocolates, sus navajas, sus bancos, sus ferrocarriles y sus quesos. Y ahora los dejo con el copiloto de esa aeronave, Charles Klein. Bueno, si alguien desea de pronto querer hacer escala o le facilitamos un paracaídas, aquí también pueden abrir unas cuentas bancarias que van a estar exentas de la revisión de fiscal de Hacienda. Eso estaba pensando yo, que son famosos los chocolates, los relojes, las navajas y las cuentas. También. Las cuentas de banco. Buenos días a todos los pasajeros y tripulación de este vuelo. Hoy viajaremos con aroma de café y café colombiano, porque el aroma del emprendimiento contagia y conquista gustos sin fronteras y visiones cualitativas que buscan el progreso y desarrollo en su dimensión real, pero ilimitada. Charlie, yo en este vuelo ya empiezo a ver montañeros con su poncho y su carrier tomándose su café y siendo buenos amigos. Bueno, Marcos, todos tomamos café, pero los amigos se quedan en la taza, porque sí nos hace falta hacer amistades en estos tiempos modernos, ¿verdad? Pero muchos de ellos se quedan nada contentos. Wow. Bueno, a mí me huele mal, o es quizás el pasajero de la primera fila que huele a axilas, de mal humor permanente y nada pasajero. Bueno, yo tomaré un cappuccino, porque siempre ando de viaje en viaje, volando de país en país sin molestarme ni preocuparme. Y yo por aquí con náuseas y no de embarazo. Pero es que creo que va a salir el niño que tengo dentro y sin necesidad de parir. Bueno, esos partos son mejores en el agua. Y si algo, te botamos en el Mediterráneo. Bueno, no nos pongas a parir con tus síntomas embarazosos. ¿Cómo así? ¿Qué otro embarazo psicológico? ¿Desea viajar gratis? Pues yo lo que tengo son otros síntomas, pero mi barriga parece de 7 meses y lo peor es que no sé ni quién va a ser el padre. Hoy vuelas al infinito y más allá, desde que estemos acá, en esta aeronave. Pero lo más importante es que viajamos como amigos, con aroma de buen café, que se vende y se desea en muchas partes. Por eso importa mucho la visión, el producto y servicio, pero las personas emprendedoras son en sí lo verdadero y lo que perdura en el tiempo sin amargarte. No renuncies a tus sueños ni vivas los de otros. Porque al final sentirás que tu vida ha sido un cúmulo de renuncias y nada gratificante. Vive la libertad de ser y hacer lo que quieres, y disfrutar de lograr que tu corazón se sienta feliz de cumplir deseos que no son ajenos, sino propios y los más importantes. We'll be right back.